Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre el estado de situación en Punilla por los avances del proyecto Autovía y las repercusiones sociales y judiciales que tiene esta causa. La licenciada Eugenia Scarpinello visitó la localidad de La Falda para entrevistarse con vecinas y vecinos asambleístas que sufrieron el violento desalojo en el mes de mayo del acampe contra la autovía de montaña. La abogada, especialista en derechos humanos y derechos procesal constitucional, resaltó algunos detalles de las condiciones en que se realizó el desalojo ilegal del acampe vecinal en la localidad de Molinari y señaló que es un hecho de violencia institucional en democracia. Es menester aclarar que esto sucede de madrugada por medio de oficiales que no se identifican de manera correcta, sin una orden pertinente de la autoridad correspondiente. La mayoría de los oficiales son hombres y la mayoría de quienes son arrestadas de manera ilegal son mujeres, algunas pertenecientes a las comunidades originarias y otras de disidencias sexuales. Además, todas ellas activistas ambientales. Todo esto reviste una gravedad nunca antes vista en democracia. Tenemos que aclarar que acá tenemos un hecho de violencia institucional claro, en donde se vulneraron los derechos humanos de estas personas, ya que fueron arrestadas de manera ilegal y durante varias horas no se supo su paradero. Scarpinello explicó que el patrocinio ante la justicia se está enfocando en la cuestión de género y en acompañar a las víctimas, pero también en comprender que la cuestión de fondo es política y que los hechos ocurren en el contexto de la resistencia social a la construcción de la autovía de Punilla. Las víctimas están asustadas, le han quedado secuelas después de estos hechos para poder presentar las denuncias pertinentes y poder darle parte completa a la justicia. Esto sin olvidar el motivo por lo cual estas personas están en este acampe, están reclamando la cuestión de la construcción de la autovía Punilla. Estaban diciendo no a la construcción de esta autovía, ya que se está ocasionando un daño ambiental irreversible. Esto es una cuestión política, tanto la construcción de la autovía como el accionar de la policía. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.